Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cada 25 de febrero, desde 2014, la guitarra flamenca llora, pero con alegría. Llora porque el 25 de febrero de 2014 falleció Paco de Lucía. Y con alegría porque es casi que seguro que Paco de Lucía fue uno de los que lanzó la guitarra flamenca al universo de la música internacional. Cuentan que Paco de Lucía inventó un nuevo vocabulario musical, que fue el que puso de manifiesto una postura novedosa para sujetar la guitarra con las piernas cruzadas, y junto con Camarón de la Isla alcanzaron la afinación y el compás perfecto. Además, introdujo en el flamenco el cajón peruano. Hoy seguro que ustedes cualquier disco o cualquier espectáculo de flamenco que puedan escuchar o ver tiene cajón peruano. Y también fue el creador del formato actual de la banda flamenca. Grabó más de 37 discos, compuso bandas sonoras de películas y participó en películas de otros directores como Woody Allen o Wes Anderson. Yo soy de los que creo que para escuchar a Paco de Lucía y a su guitarra hay que hacer una especie de pequeña preparación emocional para estar dispuesto a dejarse llevar por ese universo sonoro que de Lucía nos propone con su música y con su arte. Esta composición suya es una de las más conocidas, se llama Río Ancho y hace referencia a un río de agua dulce que se llama Río de la Miel. Está incluida en un disco de 1997-98, si mal no recuerdo, que él le dedicó a su madre y que se llama Lucía, Lucía con Z. Les recomiendo también escuchar el primer disco que hicieron juntos Camarón y Paco de Lucía, en ese plan que les comentaba recién. Por supuesto, no siempre se puede, pero si en algún momento tienen esa oportunidad de generar un pequeño espacio de disfrute personal o quizás colectivo, pónganse a escuchar ese primer disco. Es del año 1969 y se llama Al verte las flores lloran. Escúchenlo y seguramente van a estar de acuerdo conmigo en que es una de las obras maestras, una joyita de la música universal. Les invito a escuchar a Paco de Lucía con esto que se llama Río Ancho. Thank you. diferentes. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron cuando tenían 5 años, pero en la infancia no fueron grandes amigos. Perdieron contacto y fue hasta 1960 cuando se reencontraron en un espacio de tren. Ahí comenzó todo. Mick Jagger y Keith Richards hasta que la muerte los separe. Al final de toda la década en que la leyenda de una de las bandas más grandes de todos los tiempos cumple más de 55 años, cabe recurrir a una pregunta determinante. ¿Cómo es que los Rolling Stones siguen en pie hasta hoy en día? Suena hasta enigmática la pregunta, sobre todo si los vemos desde el punto de vista de los excesos, las diferencias, de las músicas, las tragedias que han desbordado en torno a los Stones, pero por lo menos una de las claves que a nuestro parecer ha sido la perseverancia y talento, incluso más allá, el amor a la música de dos de sus grandes baluartes, como lo son Mick Jagger y Keith Richards. Dos componentes muy distintos que se diferencian el uno del otro. Richard siempre más jugado de patán en la banda, al contrario de Mick Jagger, quien siempre ha sido y ha querido relacionarse con gente de la socialité y frecuentar círculos de más allá de una alcurnia muy alta, aunque sin olvidar de todo el rock and roll que llevan encima, por supuesto. Dos polos opuestos que al parecer conjugan en la fórmula perfecta para mantener en pie a toda una leyenda. Su relación data de un longevo pasado, al contrario del común de las bandas en que los líderes se conocen cuando ya son adolescentes o incluso cuando han sobrepasado la veintena de años. Mick Jagger y Keith Richards supieron el uno al otro en su ciudad natal de Dartford, en las afueras de Londres, una ciudad donde la industria militar es el principal sustento. Se conocieron a la temprana edad de 5, como les dije anteriormente, compañeros de curso de la escuela Wentworth Primary School de Dartford, luego que dio cabida a una de las uniones más brillantes e inseparables de la historia del rock. Entre ellos se ha dicho y se ha hablado mucho en distintos periodos y cosas verdaderamente radicales. En el libro biográfico Life de Keith Richards se pueden encontrar una barbaridad de frases que el guitarrista escribió sobre el cantante, hecho que prendió más de una hoguera y que Jagger no se hizo demasiado para esperar en responderla. ¿Cuándo creen que nos juntamos todos y somos muy felices, una familia feliz? Olvídense, hemos estado peleando como perro y gato durante toda nuestra carrera. Somos como hermanos, a veces nos amamos y a veces nos odiamos. Y a veces ni siquiera nos importa. Ha estado la cosa muy brava, he estado tocando la guitarra, viendo a ese vagabundo bailando delante mío desde hace años. Extrañarse con respecto a esto sería irrisorio. Esta clase de cosas, está claro que cuando hay egos de por medio y siendo los principales íconos de esta banda, que tienen todas las razones para tenerlo, las relaciones van a llegar al grado de la insoportabilidad mutua. El caso es que, quiéranlo o no, su amor por la música, que desde muy pequeños compartieron con gustos desde las raíces del blues y el rock and roll de artistas como los Muddy Waters, Little Richard o Elvis, siguen estando latentes en un lazo irrefutable, donde la admiración mutua que ha logrado mantenerse en pie durante más de medio siglo, a pesar de las claras desavenencias, y eso se ve y queda evidente. Difícilmente se podría desmoronar esta veterana relación. Como dice la frase obligatoria del sagrado vínculo, los Stones, y sobre todo Jagger y Richards, seguirán estando juntos hasta que la muerte los separe. Los escucharemos en esta zapada de Entre Casa del año 2016 de su canción de 1969, Honky Tonk Woman. But I just don't seem to drink you off my esta blues. It's the honky-tonk women. Give me the honky-tonk blues. I laid out there for seeing New York City. I had to put up some kind of a fight. She had to sling me right across her shoulders. She blew my nose and then she blew my mind. It's the honky-tonk women. Give me the honky-tonk blues. Yeah, it's the honky-tonk women. Give me the honky-tonk blues. Zach Rose. Something like that. That's the way it went. Mundos diferentes.